difícil es vivir de a dos y compartir. Difícil es decir adiós cuando estamos juntos y el amor nos une. Difícil es soñar y ver al despertar que estamos solos contra el mundo. Nada puede detenernos. Nada puede decir.